Mírame, pensarías que soy la que crees que soy, mas eso es imposible. Cada vez hago yo un nuevo papel. Ahora sé que con el disfraz se puede engañar, mas nunca mi corazón. ¿Quién es a quien yo vi viendo fijamente a mí? El reflejo es de alguien que no reconocí. Ahora estoy escondiendo todo mi corazón y todo en lo que creo. Trataré de enseñar al mundo lo que hay en mí. Seré amada por quien soy. ¿Quién es a quien yo vi? Ser libre.